Muy bien, decíamos, vamos a seguir charlando un poquitito sobre esto de los profesorados, de la UNICABA, de qué sé yo cómo llamarla a esta altura. Este proyecto de cambio en la educación en la Ciudad de Buenos Aires que tiene mucha tela para cortar, ¿no? ¿Cómo siguen los pasos ahora? ¿Cómo se están moviendo? ¿Están articulados todos los profesorados en principio en lo que tiene que ver con el sistema de resistencia y de lucha? Así es, lo que tenemos esta semana, después de, bueno, como ya contamos anteriormente, la marcha del 24, un poco de los scratches, del scratch que se pudo ver en la Feria del Libro, mañana va a haber una gran movilización, que es desde, todavía no sabemos muy bien cómo es la concentración, pero vamos a estar todos los estudiantes terciarios confluyendo en una medida de lucha bastante contundente para poder seguir en rechazo y en tratando de exigir el retiro del proyecto UNICABA que quiere, bueno, como bien ya dijiste, desintegrar nuestros 29 profesorados. Los que estábamos pensando desde los centros de estudiantes y, bueno, más que nada nuestros compañeros, era tratar de, como bien saben ustedes, el sindicato mayor, más grande, mayoritario en Capital Federal es UTE. Si bien UTE adhiere a nuestras propuestas y moviliza con nosotros, creemos que sería muy beneficioso que ellos puedan participar de un gran paro educativo en conjunto, los estudiantes y los docentes, para que esta medida pueda llegar a todo el país, básicamente. Si nosotros tenemos el apoyo de uno de los sindicatos que reúne a la cantidad de docentes, a la mayor cantidad de docentes que tenemos en Capital Federal, imagínense lo que podría hacer una marcha con todos ellos y un gran paro educativo que realmente afecte el gobierno y esta medida de lucha que quieren llevar a cabo. ¿Dónde es la total? Exactamente. ¿Dónde es la movilización? La movilización, Mati, recordadme, creo... Va a ser mañana, sale de Palacio Pizurno, que queda ahí a 2 cuadras de Cayo y Córdoba. Sí. Y después de ahí movilizamos, al menos de momento, la legislatura. Para mí sí es muy importante esto porque es como plantean, o sea, ellos plantean rejerarquizar la formación docente al mismo tiempo que a los docentes de capital les ofrece un 15% de aumento. Nosotros sí lo que vemos es que la mejor forma que tenemos de poder triunfar y... Porque el problema con este ataque a la formación docente es que están atacando la semilla de toda la educación que van a ser los próximos 10, 15 años en el país, es unirnos efectivamente a los docentes y salir a golpear todos juntos. En este momento que el macrismo está un poco tambaleando, porque como decían antes, o sea, pedir 30 millones de préstamo al FMI no es precisamente una señal de firmeza política, etc. Y eso es algo que nosotros creemos, el movimiento terciario inclusive en lo que fueran las marchas, la reforma provisional participamos. Sí, claro. Porque veíamos esa necesidad de confluir todas las luchas de todos los sectores que están siendo atacados para el macrismo para lograr pasar a la contraofensiva. Nosotros ahora con la UNICABA lo estamos logrando parcialmente, o sea, los tipos pudimos empezar a aparecer en todos los medios, empezaron a acusarnos de fascistas, pero también empezaron como a deslizar esas posibilidades de negociación de la convivencia, por ejemplo, que es algo que se escuchó decir sí, tanto a funcionarios de gobierno como a ciertos funcionarios del sindicato. Nosotros eso lo que creemos es muestra de que nosotros ahora lo estamos incomodando al gobierno, entonces te muestran la posibilidad de una negociación, pero es las mismas negociaciones tramposas, porque una convivencia entre una universidad que tiene todo el apoyo político del gobierno y los profesorados que el gobierno tenía la intención de cerrar, claramente va hacia un cierre más paulatino, en este gradualismo que tanto le gusta al gobierno. Ahora que los escucho hablar, de todos modos, no quiero dejar pasar que estos días también hay una movilización en salud pública en la Ciudad de Buenos Aires por una causa bastante similar. Se quieren cerrar 5 instituciones sanitarias de importancia, entre ellas el UDA Hondo, que es una eminencia en realidad, para aglutinar en lo que hoy es el predio del Hospital Muniz en una suerte de hospital multifunción, ¿no? Desconociendo primero toda la historia de lo que significa el Hospital Muniz como un hospital especializado en todo lo que tiene que ver con enfermedades autoinmunes y además y de infectología, y además concentrar instituciones sanitarias que tienen características absolutamente distintas y opuestas. Así que es sumamente importante porque me parece que los proyectos tienen coincidencia con esto que estamos hablando de la educación, ¿no? Uh-huh. Esto de, digamos, unificar en algún lugar, y eso siempre significa, primero, dejar gente afuera porque no hay forma de que la concentración de 29 institutos de enseñanza superior puedan ser aglutinados en una UNICABA. Eso está más que claro, digo, no hace falta mucha explicación oficial para saber que va a haber gente que va a quedar sin empleo. Pero además de la cuestión del empleo, tiene que ver, como decíamos en el primer tramo del programa, con esto de que va a haber un montón de alumnos que van a quedar también afuera de la posibilidad de ejercer su derecho a la educación. Por lo tanto, van a ser expulsados hacia la periferia, y si en la periferia, volvemos a decir, entendamos la periferia como el conurbano bonaerense, que va a ser luego la periferia de otra periferia, porque es así como está pensado, evidentemente, desde el gobierno nacional, ir expulsando hacia las afueras de la ciudad de Buenos Aires, de las concentraciones más importantes del conurbano bonaerense, al alumnado, para que de alguna forma vaya desistiendo en su interés de generarse como futuros profesores, como profesionales de área, ¿no? Entonces, es un tema de fondo, ¿no? Vos sos egresado del sí, Falla, ¿no? Manuel de Falla, que ha tenido sus ideas y vueltas con el gobierno de la ciudad también, con la sala Alberdi. Claro. No sé si los recuerdan ahí en el quinto piso del complejo San Martín. Y todo lo que eso significó, claro. Que al final lo sacaron a la fuerza. Y luego... Estuvimos ahí varios. Y doy fe de que las mismas fuerzas policiales de seguridad, entre comillas, lo digo al aire, una vez que lo sacaron, destrozaron el lugar para poder tener el argumento visual de que no entendían qué hacían esos chicos ahí destruyendo todo, para darle papel de sí, también hay algo que mencionar al respecto, y es que cuando la sala Alberdi se volvió a reabrir, había muchos artistas del under que tocaron en esa situación. Entonces, no es una cosa de que el enemigo es el que está enfrente necesariamente. Sino también tenemos que luchar contra nuestras propias contradicciones. Tiene voz y voto y vota. Claro. En democracia el enemigo puede ser sencillamente el que esté enfrente tuyo, pensando diferente a vos. Exactamente. La militancia es esto, ¿no? Crear un poco de conciencia a partir de informar profundamente y desde todos los ángulos posibles sobre las situaciones, para que no se coma el eslogan y la simplificación a la que nos tienen acostumbrados, ¿no? Hay una cuestión muy importante en estos últimos años que se está poniendo muy de moda en todo el fenómeno comunicacional, para quienes venimos hace muchos años ejerciendo la comunicación social. Es un fenómeno bastante molesto e incómodo que tiene que ver con la revalorización o el cambio o la modificación en la interpretación de algunas palabras. El compañero recién decía el llamado a la convivencia. Es una palabra que utilizan mucho, ¿no? El diálogo, la convivencia. Y también hay una tarea desde lo comunicacional y desde las asambleas y desde los espacios artísticos a resignificar todas estas palabras, ¿no? Porque un poco todo el marketing moderno actual ha ido cambiándole el sentido. Y diálogo significa claudicar, convivencia significa bancate la que nosotros tenemos, ¿no? O pensar distinto. Pensar distinto, antes no se hablaba de eso. Claro. Hay una fascista, el opresor, habla del pensar distinto. Digo porque estas cuestiones no son menores, van de la mano de las acciones que luego van promoviendo en los proyectos, ¿no? Uh-huh. Y de esas hay muchísimas, lamentablemente, en el último tiempo. Muchas. Y están instaladas de modo tal que, como bien decías vos también en el arranque, cuando ese profesor del lingüista, era el profesor que se tomó el trabajo de ver la terminología que habían utilizado en la redacción del articulado de ley, cuando empiezan a aparecer palabras que se repiten indistintamente en distintos comunicados oficiales o en distintas articulaciones de ley, de cosas que son absolutamente de distintas áreas, que no necesitarían tener las mismas palabras. Es decir, es meter de la semillita, ¿no? Adecuamiento. Entonces, es otro. Eso también significa, de algún modo, unificar un criterio de pensamiento, ¿no? Se va llevando todo hacia allí, ¿no? Y después, por supuesto, el gatille que se hace desde los medios de comunicación masiva, para qué vamos a andar hablando, ya sabemos todos de qué se trata eso, y lo funcional que eso termina siendo.